luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Número 19. Top 20. De gira por México anda Chayanne. El próximo 16 de febrero se presenta en Monterrey, la estación de radio de Hermosillo, Sonora, la Z93, que toca el Top 20. Va a llevar a ganadores a verlo para allá y toda la onda. Así que si estás en Hermosillo, éntrale a la promoción. Bailando van las hojas secas, bailando van en remolinos. El viento las arrastra y lleva. ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza, tratando de alcanzar a palomas. Así intento alcanzarte y pasas de viaje por mi corazón. ¿Por qué se me ocurrió quererte? Se cansan, la risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas. ¿Y tú dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada, sufriendo porque no te aman, desesperada como yo. De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel. Tu amor, él era el dueño. Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu desdeñe. Lo que nunca imaginé, ¿quién me iba a decir?